Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo, de 14 a 15 horas como todos los jueves, para contarles qué está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y para que esto sea posible, contamos, por supuesto, con un operador técnico de lujo que está ahí del otro lado, el señor JR, y con una productora de piso también de lujo que está acá, apuntalando el programa, sacando fotos, nuestra querida compañera Yael Blanca. Y desde ya, esto no sería posible, definitivamente, si la radio no nos brindase este espacio donde los chicos y las chicas pueden venir a contar aquello que les interesa, que les preocupa, que les divierte. Y tenemos una escuela invitada, cuarto año, se van a presentar, nos van a contar de dónde vienen y cómo se llama esta escuela. ¿Hay algún voluntario o voluntaria que quiera hacer de puntapié inicial? Cuéntenos cómo se llama usted, ante Hola, todo. Buenas a todos. Yo me llamo Pedro. Voy a la Falcone, escuela de Palermo, escuela pública. Y vinimos acá a hablar sobre cuestiones importantes. Nosotros vamos a hablar específicamente sobre el INEAMU. Bien, ahora nos vamos a meter bien de lleno en eso, pero me interesa antes. Escuela María Claudia Falcone. Muy bien, María Claudia Falcone. ¿Podemos contar quién era María Claudia? Sí, Falcone, era una mujer que en los años de dictadura, una chica que desapareció siendo adolescente, que luchó por los derechos estudiantiles y es de las personas más importantes para mí. Bien, y por eso la escuela lleva su nombre. Una escuela que, como bien vos dijiste, está en el barrio de Palermo, bastante lejos de acá. Bastante. Y ustedes han venido en micro. Sí. Bien, buenísimo. Vos te llamas Pedro, tu compañera de al lado, ¿cómo se llama? Yo me llamo Zoe. Bienvenida, Zoe, por acá. Yo me llamo Sofi. Sofi. Y yo Indy. Indy. Benata. Yo me llamo Emma. Y yo me llamo Lina. Bien, les voy a pedir que se acerquen mucho al micrófono a la hora de hablar. Exageradamente, no pasa nada. Peor es no escucharnos. Escuela María Claudia Falcone tiene una orientación particular esta escuela. ¿Quién nos puede contar acerca de la orientación de esta escuela? Está orientada en la comunicación. Bien, es una escuela orientada en comunicación. Hay muchas escuelas secundarias, bachilleres, que tienen distintas orientaciones y particularmente esta es comunicación. ¿En qué año empieza la orientación? En tercero. En tercer año, tercero, cuarto y quinto. ¿Ustedes eligieron esta escuela por la orientación? Sí. Bien. En parte, sí. Bien, buenísimo. Y por ejemplo, ahora que están en cuarto año, ¿qué materias vinculadas con comunicación tienen? Comunicación y medios, teoría de la comunicación con el profesor Frías, que está acá presente. Muy bien. Y me parece que publicidad también. Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. El profe Sergio Frías es con quien ustedes estuvieron trabajando este proyecto, ¿no? Exacto. En el marco de esa materia. Buenísimo. Y ahora sí, vamos a contar un poco el tema general de este programa, porque después en cada bloque van a particularizar en algo específico. El tema general del programa es la defensa de la cultura y los derechos de los ciudadanos. ¿Es así? Sí, sí. Exacto. ¿Cómo surgió este tema? ¿Quién puede contarme? ¿Se le ocurrió al profe? ¿Surgió de inquietudes de ustedes? Nos dijo el profe que siempre se suelen tratar cosas relacionadas a los derechos humanos y medio naturalmente nosotros cuando pensamos que era así como más libre pensamos tipo en hacer algo relacionado con la música. Sí. Entonces después vimos, bueno, cómo podemos juntar estas dos cosas y así es como cada grupo quizás eligió, basado en intereses propios, cómo relacionarlo con los derechos humanos y los institutos estatales o públicos. Bien, buenísimo. Y para eso se dividieron entonces en grupos y después eligieron una temática específica vinculada con este tema general. Genial. ¿Y qué tema específico eligieron ustedes? Nosotros elegimos hablar del INAMU. Bien. ¿Qué es el INAMU? Bien. Primero, las siglas, ¿qué son? ¿Qué significa? Significa Instituto Nacional de Música. Muy es bien. Un ente público no estatal que tiene como objetivo el fomento, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical en general, sobre todo en nuestro país. Bien. ¿Ustedes ya lo conocían, este instituto? ¿O a partir de esta investigación se enteraron de que existe? No en profundidad, quizás. Claro. Pero sí sabían que existía. Sí. Sí. Bien, buenísimo. ¿Y cuáles son las funciones de este instituto? Promover, fomentar y estimular toda la actividad musical de Argentina, de todo el territorio. Otorgando los beneficios previstos en esta ley que nombró Emma. Bien. ¿Sabemos dónde está este instituto? La sede creo que está en Hipólito Yrigoyen. Sí. No recuerdo muy bien la altura exacta, pero sé que está ahí por la calle Hipólito Yrigoyen. Bien, buenísimo. ¿Y está destinado a personas más grandes o también hay alguna actividad para gente de su edad, por ejemplo? ¿O son todos mayores de edad lo que van? No, se realizan distintas actividades que son para todas las edades y... Sí, va a depender quizás más específicamente de qué actividad sea, pero en general... Sí. Buenísimo, está como para todo público. ¿Y quién administra o cómo se administra este instituto? Tiene un directorio que está integrado por el presidente y vicepresidente, que tienen un mandato de 4 años y tienen una posible reelección de un periodo consecutivo. Bien. Y ambos funcionarios son elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Bien, buenísimo. O sea que depende de Nación, sí, este instituto. Y me imagino que por eso se financiará a través de aportes nacionales. ¿Cómo se financia? Exacto. Está financiado como en parte el Estado y por ciertas actividades que se van realizando y de eso la gente va contribuyendo con el instituto. Pero el principal financiamiento del INAMU proviene de lo recaudado en marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bien. Y también decías entonces que brinda actividades que deben tener un arancel, que de ahí también recaudan. Claro, claro. Bien. ¿Y corre riesgo en cuanto a su financiamiento actualmente? Sí, de hecho sí. Me parece que cuando recién asumió Milei, hubo una amenaza sobre bajar el presupuesto y que bastantes artistas salieron a defender esto. Por ejemplo, León Gieco y Ricardo Mollo, me acuerdo que salieron. Y también corre riesgos y pierde importancia la cultura. O sea, la cultura siempre tiene que estar puesta sobre la mesa y tiene que ser bancada. Claro. Bien, a ustedes les preocupa este tema, ¿no? Estos anuncios presidenciales. Sí. Que ya tienen larga data en el sentido de que los dijo hace varias semanas, del recorte presupuestario a cultura. ¿Por qué piensan que es importante que, como dijiste recién, Pedro, la cultura esté sobre la mesa? ¿Por qué el Estado debe garantizar el financiamiento de la cultura? Bueno, más que nada, también proporcionar entre los músicos el conocimiento de los alcances de la propiedad intelectual de las instituciones de gestión colectiva, así como de aquellas instituciones que defienden sus intereses y derechos, como los trabajadores. Bien. Es muy importante porque nos forma como el país. El país no es solamente la economía, el país son las personas y los intereses de los ciudadanos, no es solamente... Y la cultura es... O sea, no somos todos robots que solamente les importa a uno mismo. Bueno, no deberíamos serlo, quizás este gobierno un poco... mete esas ideas en la cabeza de la gente, pero yo personalmente creo que lo más importante es nuestras formas de expresión y la cultura de un pueblo es lo más importante que tiene. Y además yo creo que es algo que es de interés de casi todas las edades y de todas las personas, lo que es la cultura y, bueno, en este caso la música, pero nosotros como jóvenes creemos que es algo muy, muy básico y muy esencial en nuestras vidas. Por lo menos entre nosotros como grupo, la música es algo sumamente importante y creo que también como en general a los jóvenes es algo que nos importa y creo que es algo que le tenemos que dar bastante importancia. Y es un lugar donde nos encontramos, nos da identidad, ¿no? Nos reúne, y me parece fundamental no solo garantizar el acceso, que todos y todas podamos disfrutar, por ejemplo, de un evento artístico, sino también financiar proyectos que estén vinculados con la cultura, porque no todos y todas tenemos las mismas posibilidades y condiciones, ¿no? Que podamos llegar a desenvolvernos, a desarrollarnos también en ese sentido. Me parece que el Estado debería garantizarlo o garantizar los medios que fomenten esto. ¿Cómo se sienten ustedes de estar en el programa este radio ahora mismo? Que también hace cultura este programa y ustedes trayendo estos temas. Y la verdad, un poco nervioso por mi parte. También muy agradecidos por brindarnos este espacio. Nos parece muy importante, pero nada, sí, nos parece increíble esto de la radio para todo el pueblo, uh-huh. para la zona, y esto de que la gente pueda venir a usar las computadoras, que esté el gimnasio, que esté lo del boxeo que nos contaron. Bien, ¿qué les estuvieron contando? Porque por ahí del otro lado nos está escuchando gente nueva, claro. Y no sabe que acá... un saludo a la mamá de Pedro. Y no sabe que en este espacio, en donde está esta radio, FM Riachuelo, también hay otros proyectos. ¿Qué les contaron ahí afuera? Sí, nos contaron que el comedor también, me faltó decir. Sí. Eso de las computadoras o celulares para gente que no tiene los recursos para tener eso. Pueden venir y hay gente que los acompaña y que les enseña. Y lo de gimnasio, boxeo y no sé, y la radio misma. La verdad me parece increíble, me parece re lindo. Bien, buenísimo, Pedro. Me alegra que te haya gustado. Y este también es un espacio que le hace el aguante a la cultura, ¿no? Estamos llegando ya al final de este primer bloque. Y no quiero dejar de mencionar que ustedes me decían, o al menos algunos y algunas lo manifestaron, ¿que es la primera vez que vienen a una radio? ¿Es así? Sí. Bien. ¿Hicieron radio en la escuela? Sí, tenemos un espacio de radio. Está buenísimo el espacio de radio, sí, que tiene, sí, la Falcone. Sí, trabajamos un poco, más o menos, para ya tener una idea de lo que es esto. No. Unas prácticas. Claro, no estuvimos al aire, o sea, lo hicimos entre nosotros, sí. Pero sí practicamos... bastante. Sí, porque hay una previa, no es que acá se les ocurre hablar de un tema y vienen, claro. Y bueno, a ver qué me acuerdo de este tema. No, hay investigación, acá hay una hoja de ruta, se trajeron sus apuntes y eso, bueno, forma parte de la propuesta, ¿no? Que se trabaje en el aula y que todo este trabajo que ustedes hicieron con el profesor Frías puedan mostrarlo acá al aire y que llegue a otros y a otras. Ahora vamos a ir a un pequeño corte musical. ¿De la mano de quién? ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Quién quiere presentar este tema? Ahora vamos a escuchar 5 siglos igual de León Gieco. Muy bien. Trabaja. cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras aún las que tocan el cielo, o están cerca del sol. Hora libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre, en el aire de FM Riachuelo, con los chicos y las chicas de la Escuela María Claudia Falcone. Aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a la vicedirectora de la escuela, que también es compañera nuestra del programa REC, Patricia D'Ambrosio. También le mandamos un saludo a la directora, Gabriela González, y a una profe que acompaña, que es Gabriela Mendoza, que me dijeron que está acá afuera, ¿no es cierto? Tenemos un bloque nuevo y, por lo tanto, un grupo nuevo, que en realidad tiene un solo representante, porque el resto se ha ausentado. Y yo voy a arrancar por ese representante que vino con mucha valentía a hacerse cargo de este bloque. En realidad se va a presentar usted. Muy bien. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Joaquín Monte. Joaquín, ¿has quedado solo en este bloque? Lamentablemente sí. Las chicas lamentablemente se enfermaron, así que bueno. Hay mucha gente enferma, Joaquín. Sí, mucha gripe. Es normal, es normal. A mí también, hoy me levanté medio mal, pero bueno. Pero dijiste, tengo que ir a la radio. Sí, sí. No le voy a fallar Hora Libre. No, y eso que encima tuve que ir a lo corriendo porque tuve arquería. ¿Arquería? Arquería. Mirá vos, ¿qué es arquería? Supongo que es tiro con arco y flecha. Sí, hago arquería china. Mirá qué bueno. ¿En dónde? En un lugar cerca de mi colegio que se llama Pacua. Mirá qué bueno. Me encanta de enterarme cosas nuevas todo el tiempo. Y acá, Joaquín, vinieron a acompañarlo, a hacerle el aguante, como dice la frase famosa. Compañeros y compañeras de otros bloques que no prepararon este tema, pero que saben un poquito de qué se trata. Acá tenemos otra vez al señor Pedro. Hola. Y por acá. Acá estoy Sofi. Renata. Que también estuvieron en el bloque anterior y vienen a acompañar a Joaquín. ¿Qué viene a hablar de qué tema, Joaquín, usted? No, vine a hablar, bueno, con las chicas también, de la libertad de expresión. Bien, ¿ustedes eligieron este tema? Sí, lo elegimos. Me pareció un tema que, si bien era algo complicado de explicar, es un tema que da mucho para hablar, sobre todo ahora. Bien, ¿por qué decís que es complicado de explicar? Bueno, porque no es tan fácil como decir que todos tenemos derechos, la verdad, porque la verdad es un tema bastante complejo, sobre todo ahora que todo el tema de la libertad de expresión está siendo un poquito cuestionado, ¿no? Si tuviésemos que buscar una definición posible, ¿qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es básicamente poder decir lo que nosotros pensemos o queramos sin tener alguna restricción, digamos. Bien. Que no puedan cancelar nuestra opinión. Bien, una restricción que solemos también llamar censura. Sí, exacto, ¿sí? Sin que puedan censurar nuestros comentarios. Bien, ¿de qué maneras podrían ser censurados los comentarios, por ejemplo? Bueno, censurados podría ser, por ejemplo, que corten alguna parte de algo que decís. Sí. Por ejemplo, pasa con, no sé, muchas series que en muchos casos cortan algunas cosas que dicen, ya sea porque pueden ser ofensivas o un poco, no sé, un poco oscuras. Sí. La cortan por algo que pueda ser más tranquilo y correcto. Uh-huh. según algunas personas. Bien. Otro tipo de censura podría ser, por ejemplo, que yo te hubiera dicho antes de que empiece este bloque, mirá Joaquín, que acá no se puede hablar de tal cosa. Claro, eso sería un tipo de censura. Exacto, la censura previa, la famosa censura previa. Y volviendo al tema que eligieron, que es la libertad de expresión, ¿por qué te parece que es importante poner esto sobre la mesa? La verdad, porque la libertad de expresión me parece que, si bien trae tantas cosas buenas como malas, porque hay mucha gente que no admite que trae cosas malas también, admito que es un tema esencial si queremos funcionar como sociedad, porque si queremos funcionar como sociedad tenemos que decir lo que queremos. Uh-huh. Y si algo, por ejemplo, hacen mal, yo que sé, el presidente, y o que nos podamos quejar, como por ejemplo con el tema de las marchas, que es una forma de libertad de expresión tipo muy esencial. Y yéndonos para el lado de la escuela, ¿no? Que es como el ámbito cotidiano de ustedes y donde pasan todos sus días. Sí. Y también invito al resto de acá de los participantes de este bloque a que opinen al respecto. ¿Ustedes piensan que hoy hay libertad de expresión en las escuelas? ¿Cómo se sienten con respecto a eso? Yo en particular siento que depende de muchos factores. Por ejemplo, en mi escuela es una escuela que está orientada a la comunicación y que por suerte tenemos varios profes que nos entienden y que nos bancan y que escuchan lo que proponemos por parte del centro de estudiantes también. Bien, que es expresar de esa forma. Un medio de expresión muy importante. Sí. Y aparte tiene mucha actividad el centro de estudiantes de ustedes. Bastante. Uh-huh. Sí. Y nada, eso, que me parece que es un colegio que, dentro de todo, comparado a demás escuelas, es un colegio que la libertad de expresión toma un papel muy importante y que es una base para el respeto mutuo entre alumnos y autoridad del colegio. Bien. Y que me parece que se respeta de la forma correcta. Uh-huh. ¿Por allá? ¿Qué opinan? Sí, yo creo que la libertad de expresión, principalmente en nuestro colegio, no puedo hablar por los otros colegios, pero siento que en el nuestro ayuda mucho a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo en los ámbitos intelectuales y culturales. Sí. O artísticos, en todas las formas en las que vamos aprendiendo en el colegio. Es muy importante los espacios que brindan los profesores para que podamos expresar nuestras opiniones. Bien, ¿por aquí? Bueno, en lugar como las escuelas, son espacios donde como estudiantes podemos ver la libertad de expresión. Sin embargo, es necesario seguir promoviendo este principio. Exactamente, ¿no? Defenderlo y que sea parte de las charlas cotidianas o de los cuestionamientos cotidianos. No darlo por hecho, ¿no? Porque a veces lo damos por hecho y después nos encontramos con prácticas que en realidad vulneran nuestra libertad de expresión. ¿Vos qué opinas respecto a si hay o no hay libertad de expresión en tu escuela, por ejemplo? A ver, en nuestro caso, en nuestra escuela hay bastante libertad de expresión, eso lo tengo que admitir, la verdad. Creo que si algo puedo hablar bien de nuestro colegio, de la Falcone, más allá de algunos problemas como el tema de la educación, que bueno, es un problema general de las escuelas públicas en el país, siento que el tema de la libertad de expresión me parece que está muy bien implementado en el colegio. Tipo, los profesores nos escuchan, con también todo el tema con el centro de estudiantes. Uh-huh. Que hay muchos, de hecho, me dicen, no, en mi colegio no hay un centro de estudiantes. Sí, no hay en todos los colegios. No, que no hay en todos los colegios, y la verdad, me parece un poco raro. Sí. Pero, no, la verdad, en cuanto a libertad de expresión, nuestro colegio me parece que es increíble en ese sentido. ¿Y hay voces que disienten, por ejemplo, o todo el alumnado opina igual? No, la verdad, hay unos alumnos que no opinan. Yo, por ejemplo, no soy tanto de opinar, de meterme todo en eso, porque es un tema un poco complejo. Y no quiero decir nada, fue tan que no sé, pueda malinterpretarse o algo así, pero no todos participan, pero sí, en general casi todo el colegio participa en eso. Y si salimos de la escuela, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿ven limitada actualmente la libertad de expresión? ¿Cambia con respecto a lo que sucede de la escuela para adentro? ¿O sienten que la libertad de expresión también se ejerce sin ningún tipo de condicionamiento en la vida cotidiana? Yo creo que varía mucho del espacio en el que uno se encuentre, varía uh-huh. de la persona. Hay muchos espacios seguros todavía, pero hay muchos momentos en los que se puede encontrar vulnerada y y que nos podemos sentir incómodos variando el espacio en el que nos encontremos. De acuerdo al contexto. Bien. Y hay un tema, ¿no? Porque a veces, en nombre de la libertad de expresión, se terminan diciendo muchas barbaridades. Entonces, ¿cuál es el límite, no? Es como algo que todo el tiempo está también en tela de juicio. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión si lo que decimos vulnera al otro, a la otra, si quizás hasta incluso puede ser razonamientos o pensamientos o información maliciosa, ¿no? Es como un debate que se da, me parece, para lograr un ejercicio correcto de la libertad de expresión y que no se termine transformando todo en, bueno, cualquiera dice cualquier cosa en nombre de la libertad de expresión y calumniamos o injuriamos a alguien, y se agota en eso el debate, ¿no? En la pelea, más que en poder compartir ideas. A veces se genera una tensión con respecto a eso. Está bueno hablar de esto, me parece, y sobre todo en un medio de comunicación comunitario, como es este. Y en este programa, que es un programa que no tiene condicionamientos, ustedes traen un tema, lo ponen sobre la mesa y hablamos de ese tema. Y me parece que eso está buenísimo y que ustedes puedan ejercer acá su derecho a la comunicación, nos parece fundamental. ¿Nos quedó algo más que quieran compartir vinculado con la libertad de expresión? Yo veo, Joaquín, que vos te trajiste acá un apunte. Ah, sí. ¿Tenías sí. ganas de comentar algo en al respecto? Realidad, en realidad era para estar preparado por si acaso, pero la verdad creo que cuanta libertad de expresión ya... Creo que dijimos todo lo más importante. Bien, buenísimo. Es que muchas veces tenemos acá apuntes, hojas de ruta, que nos dan seguridad y que después por ahí no las necesitamos porque tenemos todo en la cabeza. ¿Alguien que quiera comentar algo más? Vamos a un tema musical, ¿les parece? ¿Vos te acordás qué tema musical es el que eligió tu grupo? Sí, ahí sí lo tengo, de hecho. Dale, bueno, ¿querés presentarlo vos o que lo presente yo? Porque yo tengo el nombre, ¿eh? No, por favor. Por favor, es tu responsabilidad. Sí. Dale, perfecto, si querés, dale. El tema es Friends, de... A ver. Te doy una ayudita, mirá. Muy bien. Es Friends, de Chase Atlantic. Muy bien. venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo. Porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Una hora de comunicación, una hora de educación, una hora con muchas voces. Las de las chicas y los chicos de las escuelas públicas. Hora libre en el barrio. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela Falcone del barrio de Palermo. Hay un montón de gente acá en el estudio y me gustaría que se presenten, arrancando por mi izquierda. ¿Su nombre? Me llamo Joan. Bien, bienvenido. ¿Cómo estás, Joan? Bien, bien, gracias. Bueno, me alegra un montón. ¿Por acá? Yo me llamo Milena. Milena, bienvenida. Bueno, yo me llamo Diana. Diana, bienvenida. Buenas tardes, me llamo Lautaro. Buenas tardes, Lautaro. Un gusto, me llamo Luca. Un gusto. Hola, me llamo Ingrid. Hola, me llamo Melanie. ¿Y cómo andan? ¿Todo bien? ¿Hay nervios? Yo siento que sí. Un poco sí, ¿no? Sí, sí. ¿Primera vez que vienen a una radio también? Sí. Bien. Hicieron radio en el cole también. Exacto, sí. En el estudio que tienen. Hay que explotar ese estudio porque está muy bueno. Les cuento a quienes nos están escuchando del otro lado que esta escuela, que repetimos, tiene orientación en comunicación, cuenta con un estudio de radio que está ahí como también anexado a un aula y está muy bueno. Hay que explotar ese estudio. Bueno, entonces, nerviosos, nerviosas, primera experiencia en radio. Estuvimos hablando a lo largo de los bloques anteriores acerca de la defensa de la cultura y los derechos de los ciudadanos. Y ahora vamos a hablar de un tema que está súper en agenda, que ¿cuál es? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Inca, la cultura y qué está pasando por ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el Inca? Pero antes de contar qué está pasando con el Inca, contemos qué es el Inca. Bueno, paso a explicar que el Inca, por las siglas, es el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, que depende de la Secretaría de Cultura, actualmente lo que sería también el Ministerio de Capital Humano de la Nación, queda cerca de la Plaza del Congreso, y que bueno, el Inca justamente es quien se encarga de fomentar y reproducir cine nacional, no solamente, digamos, los más conocidos, sino que también cine independiente, de estudiantes, de gente que quiere arrancar a hacer esto. Uh-huh. Y que también se encarga de exhibir el cine a otros espacios, como es el Gaumont, donde venden entradas súper baratas más esos estudiantes, o quizás a comunidades que no tienen las mismas posibilidades de tener un cine como nosotros, llevando a escuelas, haciendo como festivales, para que la gente conozca más nuestra cultura, la cultura de toda la Argentina en sí. Exacto, y esto que hablábamos antes, ¿no? Garantizar el acceso, tanto en términos de, por ejemplo, poder ver una película, como también la producción, ¿no? Como bancar a directores o productores independientes para que puedan también tener la posibilidad de producir una película, claro, por ejemplo. O incluso esos estudiantes poder ver qué hacen los demás, una inspiración, una ayuda, poder aprovechar de eso. Uh-huh. Estuvo en agenda este tema porque, ¿qué es lo que se anunció en relación al Inca hace poco? Se anunció que se desfinanciaría el Inca y, bueno, básicamente eso fue bastante problemático, porque teniendo en cuenta que si a nosotros nos afecta la crisis económica, a los institutos también. Sí. Y bueno, nada, eso es una problemática bastante, bastante grande para la cultura también. Exacto, porque como decían ustedes recién, es la banca del cine argentino. Y para ustedes, ¿es necesario un cine nacional? Porque eso también se estuvo cuestionando, ¿no? Acerca de, ¿es necesario que haya un cine argentino o nacional? La verdad es que es muy necesario que haya cine nacional, porque primero nos da diversidad, nos da una soberanía cultural de poder hacer películas que nosotros queremos, que representen nuestras culturas, poder ver paisajes, y también de que más allá de eso también le da trabajo a un montón de gente, le da trabajo a directores, actores, actrices, que si bien ellos quizás con esto pueden conseguir otros trabajos, hay gente que quizás como microfonistas o gente de vestuario que no va a tener las mismas posibilidades. Son trabajos que quizás no se toman en cuenta, pero que son muy importantes, como todos las personas que están detrás de una película. ¿Y qué pasa con el cine nacional en cuanto al reconocimiento en el exterior? Bueno, básicamente el Inca lo que hizo es que muchos actores, actrices, directores puedan ser reconocidos en otros países. Uh-huh. Y películas también sean producidas en distintos lados del mundo, en Latinoamérica y más allá todavía, en Europa también. Bien. Por ejemplo, de las películas que cuentan con el apoyo financiero del Inca, hubieron muchas que fueron nominadas al Oscar, que es una de las premiaciones más grandes de cine a nivel mundial, y varias de esas fueron como El hijo de la novia, sí. Tango, No me dejes nunca, Relatos salvajes, La historia oficial, que tuvo dos nominaciones, uh-huh. Una a mejor guión y una a mejor película extranjera, que ganó ese. También El secreto de sus ojos ganó mejor película extranjera un Oscar y fue tan reconocida en Estados Unidos que hicieron una remake en el 2015 y fue protagonizada por Julia Roberts, que se llama El secreto de una obsesión. Y en cuanto a los actores y a las actrices y a todos los que forman parte de este mundo, ¿se han manifestado este último tiempo en relación a este recorte que se fue anunciando? ¿Qué opinan o qué salieron a decir estos representantes del mundo de la cultura? Muchos de los actores salieron a hablar. Por ejemplo, Adrián Suar dio su visión acerca de que no había que cerrarlo, sino fomentar más la cultura y expresarnos más acerca del cine. Uh-huh. También los Darín salieron a hablar, sí, diciendo que también había que fomentarlo, que no hay que cerrarlo simplemente porque sea un gasto, no porque se cierre el Inca va a dejar de haber gente pobre, gente con escasos recursos, porque es un tema que viene desde mucho antes. Y eso, también hubieron gente que no apoyaba del todo las medidas que tomó el presidente de cerrarlo y de financiarlo, como Francella, sí, que dijo que había que fijarse bien todo este tema que estaba sucediendo, y fijarse por qué había corrupción dentro del Inca. Bien, como hacer una especie de auditoría. Claro. ¿No? Y también hablando del Inca, sé que ustedes van a hablar acerca del ENERC. ¿Qué es el ENERC? Bueno, el ENERC es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, en el cual muchos estudiantes justamente van a estudiar para hacer sus películas, para poco a poco ir introduciéndose a este mundo. Sí. Y que también el Inca les ayuda, ya sea como por ejemplo proyectando sus películas, sus proyectos, que incluso tienen premiaciones en otras partes. O sea que este recorte en el Inca afectaría al ENERC también. Claro, porque viene de la mano con la financiación de lo que sería el Inca. Bien. Y bueno, para hablar. Estamos un poco compartiendo micrófonos, le avisamos, sí, ahí a la oyentada, que somos muchos y muchas acá adentro, y bueno, hay que compartir micrófonos y se generan ruidos. Y para empezar a hablar de la financiación del Inca, tenemos que saber que principalmente viene del Fondo de Fomento Cinematográfico. Sí. Que este se basa en impuestos, como el impuesto a las entradas de cine, que de ahí sacan un 10% de la financiación, otro 10% la sacan del impuesto a la venta de DVDs o VHS, y un 25% de la recaudación que hace la ENACOM a partir del impuesto a la facturación de los canales de televisión y servicio de cable. Y también cobra aranceles por la exhibición de películas para cine. También, bueno, esto es medio como la principal como polémica que tiene el Inca, por así decirlo, que es que por otra parte se estuvo viendo que en los últimos años el financiamiento del Inca viene por parte del Estado, o más específicamente por parte del Tesoro Nacional. Pero esto es como más un financiamiento secundario, contrario a lo que la gente cree. Sí. Que, o sea, como dije antes, la principal fuente de ingresos del Inca es el Fondo de Fomento Cinematográfico. Tranqui, está buenísimo lo que estás contando. Esto se vio, lo de la financiación por parte del Estado se vio más por el gobierno de Alberto Fernández. Y de ahí, bueno, sale como todo la discusión. Y bueno, nada. Ahora, yendo para otro lado, este financiamiento sirve para los gastos básicos y para las otras actividades del Inca, como la formación de los estudiantes de ENERC. Uh-huh. Y bueno, como es de público conocimiento, esto sirve para invertir en películas, bueno, en contenido audiovisual, porque puede ser más allá de películas, ¿no? Sí, sí. Pero yendo para el lado de películas, este financiamiento dio al Inca, pasó al Inca para que participe invirtiendo en películas de reconocimiento nacional e internacional. Reconocimiento nacional, podemos hablar de 9 Reinas, por ejemplo. Sí. Y de reconocimiento internacional puede ser de El Secreto de Sus Ojos, Argentina 1985, que es bastante reciente. Y bueno, nada. Bien, buenísimo. Bueno, ya estamos llegando al final de este tercer bloque y tenemos un bloque más, así que vamos a ir ya cerrando, pero con un tema musical. ¿Tienen ganas de presentarlo? ¿Qué vamos a escuchar? Ahora vamos a estar escuchando ¿Qué más se puede ver? Salvo ver películas. ¿Qué más se puede hacer salvo ver películas de Charlie y la máquina de hacer pájaros? Genial. Espera que toquen ti. Ahora sí, hemos llegado al cuarto y último bloque de este programa, donde nos ha venido a visitar la Escuela María Claudia Falcone. Ellos y ellas son de cuarto año y están contándonos acerca de un tema que decidieron abordar desde la materia comunicación con el profe Sergio Frías y que tiene que ver con la defensa de la cultura. Les contamos que este y todos los programas de Hora Libre pueden encontrarlos en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar. Y si todavía no te sumaste a nuestra cuenta de Instagram, te sugerimos hacerlo porque está buenísima y también publicamos todo lo que sucede en este estudio de radio. Nos encontrás como @programa.rec, @programa.rec. Y ahora tengo gente nueva acá en la mesa y quiero que se presenten, que me cuenten en principio cómo se llaman. Arrancamos por mi derecha. Yo soy Lautaro Rodríguez. Muy bien, bienvenido Lautaro. Un placer, yo soy Lucio Ferreira. Lo mismo, un placer Lucio. Manuel Galotto. Manuel. Franco Castelo. Y Franco, ¿cómo andan? Han quedado para el final. Bien, bien. Sí. ¿Eso está bueno o genera más nervios? No, lo mejor para el final, dicen. Bien, es verdad, así es. Lo aparte, mejor vamos, para el final. Vamos viendo cómo es la dinámica. Tal cual. Entrás ya con cierto conocimiento. Sí, sí, claro. Pero también va. Te genera como tensión que dura un montón lo que dura el programa, ¿no? Porque ustedes estuvieron escuchando desde afuera. Sí, estamos escuchando. Bien, genial. Y bueno, yo recién recapitulaba un poco la temática de este programa. Y ustedes particularmente eligieron una temática vinculada con el mundo deportivo, ¿no es cierto? Porque ¿de qué van a hablar? Del ASAD, de las Asociaciones Anónimas de Fútbol. Perfecto. Las SAD, estas famosas asociaciones anónimas, sociedades anónimas en el fútbol argentino. ¿Y qué pasa con los derechos de los socios, ¿no? De los clubes. Vamos a arrancar contando qué es una SAD, porque estaban SAD todo este último tiempo, el club que quiere ser SAD, el que no quiere. ¿Qué es una sociedad anónima deportiva? Bueno, las sociedades anónimas deportivas son cuando un inversor, un accionista, compra un club. Bien, ¿y cómo se lleva a cabo la compra de un club? Y un club, primero que nada tenés que tener... Tiene que estar en el estatuto del país, de la Federación Deportiva, si está permitido o no que haya los clubes sean, claro, sociedades anónimas. Si Bien. Está permitido, tiene que haber una votación entre los socios de ese mismo club y tiene 2/3 de los socios tienen que votar a favor de que el club sea una sociedad anónima. ¿En nuestro país está permitido? No, todavía no. Por eso esta discusión, sí, ¿no? Sí, por eso todo este tema. ¿Saben en qué países está permitido, por ejemplo? Sí, en Inglaterra. Sí. En Francia. Sí. Y en Arabia. Bien. Entonces, primero la AFA, ¿no? Debería decidir esto. Sí. Bien. Una vez que lo decida, corresponde a cada club llevar a votación de sus socios si quieren convertirse en un SAD o no. Sí. Bien, perfecto. ¿Y en qué cambia si un club, como los conocemos habitualmente, un club deportivo, se transforma en una SAD? Bueno, sí, hay diferencias. Por ejemplo, las SAD tienen fines de lucro. Claro. Los clubes deportivos no. Uh-huh. Las SAD obtendrían beneficios a través de patrocinios, contratos comerciales, acciones, etcétera. En un club deportivo, capaz, la financiación va más por otro lado, por la cuota de socios, por la venta de entradas. En ese sentido es diferente. Después, los propietarios de la SAD son accionistas e inversores, como dijo ya mi compañero, mientras que en un club deportivo son los socios los que llevan a cabo las decisiones más importantes. Claro. Claro. ¿Y tenemos algún ejemplo? Ya hablamos de países en donde sí se permiten, pero si tendríamos que mencionar un ejemplo de club que ahora es una SAD, ¿a cuál podríamos mencionar? Bueno, como ejemplo tenemos al PSG de Francia, que pasó de ser socios antes a que ahora lo compre un inversor. Bien. ¿En qué se benefician los socios con esto? ¿Por qué ustedes que vinieron acá tenemos dos hinchas de Boca en el estudio. Cuatro. ¿No? Todos. Ah, ¿son todos de Boca? Todos. Bien, bien. Acá mucha gente de Boca hay desde ya, en la radio también. ¿En qué se benefician los socios si su club se transforma en una SAD? ¿Hay algún beneficio para los socios? Y bueno, las últimas elecciones presidenciales de Boca, creo que los socios se manifestaron y se dio a entender de que no les gusta mucho la idea, mucho beneficio no encuentran. Así que nada, yo no puedo encontrar cosas positivas porque me parece que lo más lindo es que el club sea de los socios. Totalmente. Y que puedan tomar decisiones ellos antes que alguien de arriba. Claro, que en definitiva sería el que se beneficiaría. Claro. ¿No? Porque va a haber un grupo inversor, como ustedes dijeron recién, que se va a llevar las ganancias. Así es. Sí, bien. Además de ahí depende todo lo que quiera hacer del club, ¿no? Porque ponerle acá en Boca tenés un montón de instalaciones de las que puedes formar parte y un montón de cosas que quizás con un grupo de inversores, si eso no les genera un beneficio, no lo sacan a la mierda y ya está. O sea, totalmente. Entonces, o por ahí lo arancelan aparte de de la cuota deportiva que se paga habitualmente, ¿no? Mm. Porque pasa a ser un negocio, una empresa. Sí. ¿Qué dice el estatuto de la AFA al respecto? Mencionamos algo antes, pero ¿nos quedó algo pendiente? Bueno, sí. En el artículo 10 de la AFA dice de que todos los clubes que sean invitados a formar parte de la entidad deberán de vestir el carácter de asociaciones civiles sin fines de lucro. O bien. Sea, que ningún club dentro de la AFA puede ser una sociedad anónima. Uh-huh. Y si lo quiere ser, tendría que dejar de ser parte de la AFA. Ah, se podría hacer eso, pero dejás de ser... Claro, no le convendría. Porque no podés jugar más los campeonatos, por ejemplo. Claro. Bien, bien. ¿Hay algún club que haya manifestado cierto deseo o voluntad de ser una SAD? Porque yo vi comunicados de los que decían que no querían, que era la mayoría, entiendo yo. ¿Alguno dijo que sí? Yo creo que empieza a haber muchos rumores porque hay equipos que económicamente capaz no están en una buena situación, entonces empiezan con los rumores de que tal equipo lo quiere comprar, qué sé yo, pero creo que ninguno... Mira, yo soy hincha de Ferro. Y tiene muchos problemas económicos. Y la vez que el club lo administró alguien que no fue un presidente electo, fue un desastre. También otros presidentes electos generaron desastres, ¿no? Pero digo, me parece que está bueno conservar la esencia de los clubes, ¿no? Que es esto que ustedes mencionaban antes, de que es lo identitario de un club, que vamos a un club para juntarnos con otros, con otras que tienen la misma pasión por la camiseta, por ejemplo, pero también a veces uno va al club porque tiene amigos, porque practica algún deporte, porque va a vincularse con otras personas, y está bueno seguir, me parece, defendiendo ese papel o ese rol que cumple nuestra sociedad. Buenísimo este tema. Yo lo había escuchado, pero no tan pormenorizadamente, así que está bueno que lo pongan acá sobre la mesa, y que aparte también vinculado con la temática de la cultura, ¿no? Sí. O sea que también tiene que ver con la cultura esto de los clubes de barrio. Estamos en el final de este programa. No sé si tienen algo para mencionar, si quieren saludar a alguien, si quieren contar cómo se sintieron en esta experiencia. ¿Ya habían venido a una radio alguna vez? No. Sí, yo fui a una radio, pero como espectador más que... ¿A qué radio después fuiste? No me acuerdo, era más chico, fui con la escuela. Ah, ok. Yo hice toda la primaria en San Antonio Areco. Sí. Y nada, y fuimos a una radio ahí local y nos mostraron cómo funciona y no mucho más, solo eso. Bien, y ustedes que están ya próximos a recibirse, porque les falta muy poco, están en cuarto, sí, ¿van a seguir algo vinculado con la comunicación? Yo tengo esa idea, vinculado al periodismo deportivo. Buenísimo. Me interesa mucho mucho eso, creo que voy a ir por ahí. Bien, genial. ¿El resto? No, yo no todavía. No, bueno, pero están acá haciendo radio por ahí por primera y única vez en su vida, salvo usted, que por ahí nos encontramos en algún otro estudio. Puede ser, yo fui a un taller de radio. Sí. A los, no sé, creo que de 8 a 11, una cosa así. Y nada, estuve un tiempo, me gusta. Bueno, qué bueno, me encanta. La radio es una pasión acá para todos los que hacemos Hora Libre. Vamos a despedirnos con un tema musical que lo eligieron ustedes, ¿no? Sí. ¿Me cuentan cuál es? Sí, es Funky de Charly García. Bien, y mientras suena, les agradezco a todos y a todas por haber participado de este programa. Le mandamos un fuerte abrazo al profesor Sergio Frías, que se encargó de producir junto con los chicos y las chicas de cuarto de la Escuela Falcone este programa. Y los y las esperamos al resto que está ahí del otro lado el próximo jueves de 14 a 15 horas para más Hora Libre.